Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Vázquez y les doy la bienvenida a Cocina al Vacío, un programa enigmático donde la química y la historia se fusionan y dan origen al programa de Cocina al Vacío. Así que vamos a hablar hoy, tenemos a dos invitados, se pueden presentar, Santi y Venecia. Hola, yo soy Santiago Silva, yo creo que muchos me conocen por el programa de La Reta. Y yo soy Venecia Denis del programa Aloe Abejas, es un placer estar de nuevo aquí. Bueno, aquí tenemos a dos personajazos para hablar de taquerías, ¿no? Y de torterías de la Ciudad de México, de nuestras experiencias que hemos vivido en estos establecimientos mágicos de alimentos y bebidas. ¿Quién gusta empezar? Pues mira, yo soy una persona que me la paso mucho tiempo en la calle, entonces pues, obviamente pues, voy a muchos de estos lugares, ¿no? A la comida rápida, más que nada. Pero sí prefiero más, yo creo, unos tacos a ir a un McDonald's, ¿no? No me gusta mucho ir a restaurantes de comida rápida americana, no sé por qué, pero prefiero mil veces unos tacos, unas tortas, no sé, unas gorditas, unos sopes. Y pues sí, he conocido buenas taquerías, por ejemplo, en General Anaya, al lado de la Alianza, no sé si la han visto, que hay dos taquerías, y pues están buenas, la otra vez pasé, y me gustaron esos tacos. También, por ejemplo, una tortería, no sé si conocen las tortas Superastro, que es de un luchador. ¿Están aquí en el parque de Bueno, por Luis Moya. Y son pero tortas por kilo, entonces hay como un reto de que si te comes la torta, la Astro Torta, en no sé cuánto tiempo, te la dan gratis. Güey, está bien chida esa tortería. Una vez fui con unas amigas y de hecho fue el luchador, güey. Y nos sacamos fotos con el luchador, fue todo bien cagado. Con el luchador Superastro. Y después de la taquería de Yajena de Naya, está bien chida esas dos, güey. Luego hay unas cenitas por ahí también bien buenas. Es que esas taquerías están abiertas como 24 horas, ¿no? 24 horas. Abren como desde las 9 de la mañana y cierran como a las 2 de la mañana. Así luego voy a un trabajo, algo así que termine la tarde y paso ahí a comer tacos así en la noche. ¿Nunca has ido a los Chupacabras? No, a los Chupacabras no, pero he escuchado bastante. Son buenos, son interesantes. Bueno, son, no sé cómo cuánto cuesten ya, porque ya tiene que no voy. Pero sí, son dos tacos de suadero y así los Chupacabras, que es, tienen la receta secreta del Chupacabras. Y tienen así como de pastor, de varios ingredientes. Y tienen así muchas cazuelas, frijoles, papas. Que más nopales, salsas, y varias cosas, ¿no? Cebolla para que tú le pongas. Entonces, pues de un taco te salen, yo creo, como tres normales. ¿Y tú, amiga Venecia? Pues yo voy a hacer trampa y voy a hablar de los Papis, que es una taquería que está muy cerca de Regina. Y pues solo es un hueco en una pared donde trabajan algunas señoras. Y venden... Un hoyo ahí. Sí, un agujero. Entonces son de carne asada. Una cueva, ¿no? De pollo. Y le puedes igual poner como papas, nopales, pepinos. Entonces, ¿y te gustan? Sí, los he probado. Yo creo que es más para el hambre, ¿no? O sea, ajá, exacto. Está como más godín ese tipo de tacos. Porque si no quieres llegar como oliendo a sabadero o a pastor, pues esos son una buena opción. Ya puedes fingir que haces dieta pidiéndote uno de pollo asado. Ah, sí, de pechuga, ¿no? Ajá, de pechuga. Entonces sí, están bastante buenos. También bueno, están bien atascados, no mames. ¿Cuántos tacos te salen de ahí? Yo creo que como dos. Unos dos, pero están bien llenos, gordos, bien atascados. Sí, también, bueno, enfrente y a donde hemos ido, ¿no? ¿Cómo se llama? No, la verdad no recuerdo. Es una taquería al lado de la Fonda Magui. Mago. Doña Magos. Doña Magos. Entonces ahí también, ¿no? La otra vez que fuimos. Pero ahí me gusta más porque tiene mejor sabor, ¿no? Mejor sazón. Sí, está como que menos frito, ¿no? Porque tiene menos grasa. Bueno, sí. Es que también, por ejemplo, ahí como agarras y ves cómo echan el bistec. Y porque en los Papis pues, se les acaba el bistec y lo echan así como por kilo, ¿no? Porque ya se haga rápido y le echan así a sal, a como de lugar, a como pues, caiga, ¿no? Y ahí al lado de la Fonda Magos, pues, no... Asadito. Más asadito, ¿no? Ay. Y las papas están buenas, ¿no? También igual es lo mismo, papa. 20 pesos, ¿no? Sí, o sea, es menos proporción, pero como que es un poquito más saludable, ¿no? Es un taco mucho más cuidado, no es como tanto a granel como los Papis. Sí. Igual no sé si se dieron cuenta que salió un reportaje en el que el taco al pastor es como patrimonio, ¿no? Que le ganó a varios platillos. alrededor del mundo, que está arriba del sushi, está arriba de, pues, de otros platillos, ¿no? Y pues es interesante, ¿no? Porque pues, la verdad yo, los que más consumo, no sé ustedes, yo el taco al pastor y el de suadero son los que más, me gustan. Ok. ¿Tú? ¿Ya te viene siendo? A mí los tacos de carnitas. Sí. Ah, bueno, sí, también los de carnitas. Yo igual. ¿Eh? Yo es mucho más fácil que yo coma tacos de carnitas que coma tacos al pastor. Mm. Aunque también los de, ¿cómo se llaman? Los que se comen en la birria. Los de barbacoa está muy también. Bueno, los de barbacoa. Pero, igual pero de también barbacoa, depende, ¿no? ¿Dónde los hagan? Porque hay unas barbacoas sí. Que... ¿Cómo se dice? ¿Barbacoerías? No sé. Barbacoerías, no sé. Ajá. Problemas técnicos, barbacoerías. Ajá. Los de barbacha, ¿no? Está bueno. Y no sé, por ejemplo, tú me has comentado de las carnitas de Tlalpan, ¿no? De Huipulco. No, ¿de las carnitas de los cuñados son unas carnitas gigantes. Tacos de canillas. ¿Están buenas? Están bien buenas, no mames. Sí te hicieron un chingo, ¿no? Sí, no te la sí. Llevé. Una fuimos a comer tacos y sí, es un tacote así gordo. ¿Y de uno y con uno te llenaste? Yo sí. O sea, claramente hice mi taquito dos porque pues la tortilla se me rompía de tan pesado que estaba. ¿Y en cuánto están? 25. 25 pesos. Y tenía un guacamole bastante rico. ¿En dónde están? Abajo del Estadio Azteca, vas bajando las piedras. ¿Por dónde está el mercado? ¿Ves que hay como un mercado, no? Está como a unos 3 andenes de... ¿Del mercado? No, unos 4 andenes de cero. No, ya. ¿Pero qué? ¿Está al lado, abajo del puente? Sí, está abajo del puente. Pero del lado de donde, como si fueras... Del lado donde del está... Lado donde está... Por, como si fueras para Coxpa, ¿no? Ajá, exactamente. Exacto. Del lado contrario de Azteca. Ah, va. Pues a ver. Y está gracioso porque, de hecho, está... Estas carnitas cuentan con dos sucursales, una sí, arriba del una puente, arriba del puente y otra abajo del puente. No, pues está bien, ¿no? Sí, no, eso está muy bueno. ¿A qué hora abren? No, abren como a las 10 de la mañana. A las 10, sí. Si llegas más temprano, pues lo vas a encontrar. Ah, esos no son 24 horas. No, abren como a las 10 y cierran hasta que se les acabe todo. Normalmente es como a las 6, ¿no? 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde se les acaba. Entonces un día que esté por ahí, me voy a comer un taquito de ese, ¿no? Sí, sí, vale la pena. O también en Mixcuac, los tacos de guisado están buenos, que son como los tipos papis. Pero date cuenta que están más atascados. Son todas las papas que tú le quieras poner a 12 pesos. ¿A 12 pesos? A 12 pesos. Pues igual un día vamos. Puede poner Valentina, salsa catsup. Está muy. Porque también los tacos, bueno. A mí al menos los. ¿Cómo se llama? Los tacos de guisado también me gustan mucho. Igual, por ejemplo, aquí por el centro hay varias de tacos de guisado y siempre, no sé, me gusta el de arroyo de jamón o el de lengua. O que luego tienen de ¿cómo se llama? De picadillo de chile capeado. Ajá, o de papas con chorizo, ¿no? De arroz rojo con huevo cocido. Ándale, con huevo cocido, ¿no? Porque luego hace efecto en mi organismo y no. Pero, por ejemplo, sí me gusta que le pongan arroz. Y sabe bueno. ¿Y qué más? ¿Dónde más les gustan? ¿Has ido a los tacos bala? Tacos, no, ¿cuáles son? Tacos bala, no, hazte cuenta que es un restaurante. Tiene hamburguesas, tiene papas a la francesa, tiene chelas, tiene tacos, tiene tortas, tiene de todo. El menú es muy variado y además está muy barato todo. ¿Lo de quién? Son cantidades grandes, está por eje central, por Nativitas. ¿Por dónde hay una iglesia? ¿En eje central hay una iglesia? Creo que es tierna, ¿no? La verdad no ubico muy bien de quién es, pero está por la... ¿Dónde hay un mercado? Por eje central hay un mercado a la altura de Nativitas. Por donde hay una tienda caramelo y una onda, no sé cómo se llama. ¿No? No, hermano, no ubico, lo siento. Solamente sé que está por Nativita, a la altura de Nativita Central Pan, sobreviviendo también en Central. Entre Nativita y Eugenio. Ah, ok. Y está bien chido ir a comer ahí, está muy bueno. La chela está barata, la chela te cuesta como 17 baros. ¿Ah, sí? 20 baros, depende qué chela elijas, pero está entre 17 y 22 baros. Tacos también están como en 20, bueno, está muy bueno. ¿Y burritos les gusta? Hay burritos. ¿Sí? Sí. Ay, burritos. Pues yo, unos burritos que he conocido son los de que están ahí por el Tec de Monterrey, si los han visto, ¿no? Que son por centímetros. Güey, están bien chidos esos, no mames. Esos están bien rifados. Es que antes, para mi prepa y en la secundaria, pedíamos de esos para los videos. Pues, pero son de, ¿cómo se llama? De tamaño, ¿no? De centímetros. La rachera está muy bueno, neta, créeme, está muy bueno. ¿Cuál es el burrito más grande? Es como, 60, ¿no? Como de 60 centímetros. ¡Wow! Está muy bueno, pero está muy bueno ahí. No es como que le metan carne de mala calidad. No. Porque he probado burritos gigantes en el barrio chino. Ajá. No están nada buenos. Es como de, ah, son burritos gigantes, pero está bien culero la carne. Ajá. Está muy culero todo, la verdad. Y no sé, por ejemplo, no sé si sí, te acuerdas, ¿no? De las tortotas que estaban ahí en Villacopa. Ah, de los muertotas, ¿no? Muertotas, sí, no mames. Pero las quitaron, ¿no? Ahora, sí, ¿dónde están? Están más adelante, están, ¿no? Por Aurrera, por Miramontes, Aurrera. Ah, ya, o sea, ¿las recorrieron? Sí, las recorrieron. Es que antes como que tenían muchos pedos, la policía los sacaba cada rato, porque pues como... Sí, ahí era para los que andaban crudos. Ajá, ahí, ¿no? De la zona de bares de Acoxpa, por donde está el highball, si ibas a chupar, pues terminabas en la muertorca. La muerturqui. Sí. Y de hecho hay un mito de que el muerto iba... Así le decían al chico. Era un chico que iba en mi prepa. Después, cuando salió, pues, dijo, voy a abrir una tortería y le puso las muertortas, como le decían en la prepa. ¿Ah, le decían muertorta? Le decían muerto. Ah, muerto. El muerto. Y le gustó. Y la supo hacer, ¿no? Ya se volvió muy famoso. Uh-huh. ¿Y qué onda las torterías han ido? ¿Qué pues tortería? Me encanta. Ah, pues o sea, el martes me fui a una tortería de una cantina vieja. Esta es la mejor torta que he probado. Estaba a 55 pesos, pinche torta cara. Y estaba bien chiquita, pero estaba bien buena, güey. No sé qué le habían puesto el cantinero. ¿Dónde? ¿No? Estaba por Circunvalación. La neta estaba en una calle bien fea. Ni siquiera sé su nombre, así de tan cuida que estaba. Gente estaba pasando y dije, güey, tengo hambre. Y vengan una torta. Y vi todas las tortas que estaban preparando, estaban bien culeras, bien grasosas, con un chingo de carne. Y de repente vi ahí y dije, pues se ve tranquilo, ¿no? Y ahí parte hay mucho viejito. O sea, se ve que no salta. ¿O sea, es como una cantina? Ajá, es una cantina vieja, sí. ¿Cómo se te echaste tu chela o qué? No, sí te llegan a la fresa, nada, está muy cara. ¿Cuánto? Una chela. Ah, no, está muy cara. No, nada más la torta. Está chida. Es una de mis mejores tortas que he probado. De tortas, creo que lo que hago es más bien como probar estos puestos ambulantes, de esos que no te dan para nada confianza. Yo creo que es de los demás como tortas. El típico puesto gordito ese. Ajá, que es, el y donde se ve así como las milanesas apachurradas. Ah, sí, se ven unos círculos, ¿no? Tan sí. Buenas. Te ofrecen como un, digo, te ofrecen donde te dan la torta es como un... Ajá, exacto, como de, esos de 2x40, ¿no? Exacto, compré General Anaya y en Tasqueña. Ajá. Y sinceramente las de General Anaya se llevan el premio. ¿Cuáles son? ¿Son las que están ahí por la farmacia del ahorro? Ajá, justo las que están enfrente. Ah. Están muy buenas. Yo no tenía como tantas expectativas, pero ya que las pruebas sí las prepara chido el señor. Y así las hace como crujientitas y el pan no se siente para nada rancio ni nada. Entonces vale la pena. Yo conozco unas tortas de pavo que están ahí por... Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, yo ahí... Del Rey Pavo, ¿no? No sé. Yo conozco unas aquí que en el centro. Yo conozco unas que están ahí por tampo en Telmex, por donde está la torre de TPM. Uh-huh. Ah, ya. Sí, es una tortería muy vieja, ¿no? Donde siempre tienen como un pavo así entero mostrado. Creo que cuesta 50 pesos, pero es una torta muy chiquita. Pero sí, yo creo que me lleno como con 5, imagínate. Sí, son caras, pero comer pavo está chido. ¿Es caro el pavo? Un poco. Normalmente como se vende de temporada en invierno. Entonces, por eso el señor tiene todo el tiempo. Exacto, por eso es un poco caro, porque la tiene todo el tiempo. Pero sí están muy buenas, aunque sí son muy caras. Sí, igual, no sé, bueno, yo creo que no las conocieron. Pero aquí enfrente del claustro igual había una tortería, pero la quitaron. E igual, ¿dónde está ahora el, cómo se llama? El café que está aquí al lado, ¿cómo se llama? No, el al lado. Al lado de la, donde está el depósito. El General. No me acuerdo. Bueno, hay un café ahí enfrente. Ah, el mayordomo. El mayordomo. Que luego venden como pollo en tamarindo, ¿no? Y no sé qué. Ah, es cierto, sí. ¿Y has ido ahí? Sí, las tlayudas están bien buenas. ¿Las cuál? Las tlayudas. Ah, sí. Están bien buenas. Sí, igual las crepas les salen chidas. Muy buenas. Y el chocolate, pues, es bastante rico. Ah, también, por ejemplo, ahora que están hablando de chocolate, las tortas que están ahí en el muro, ¿no? Que son de mole y de tacos al pastor, ¿no? Las taquerías que están sobre el eje central, la que está en Miave, esa que tiene trompo. Ah, sí, la de la plaza, ¿no? Ajá, está bien gigante ese tronco, se antoja luego ir a comer ahí. ¿Ya has ido ahí? Sí, están buenos, están muy buenos. ¿Ya os hizo daño o no? Ah, no, hasta eso, un amigo le hizo daño. Ajá. Ya íbamos en un grupito, todos echamos limón, excepto un amigo, y ese amigo se le echó limón. Ah, por eso, ¿no? Por eso es que el limón mata el 99% de las bacterias. Recuerden, así de siempre mata microbios. ¿Sabes cuál? Igual siempre me dan como muchas ganas de probar, pero siempre está hasta la madre. Creo que se llaman los tres coyotes, los que están en la entrada de Coyoacán. Ah, sí. Y el Ángel de Quevedo. Sí, sí, los conozco. Siempre están hasta la madre. Sí, sí, ahí sí, por donde están las pizzas, ¿no? Uh-huh, justo por donde están las pizzas del Perro Negro. Sí, bueno, yo nunca he ido ahí, pero sí los ubico bien. Uh-huh. Igual son de los que abren tempranísimo y cierran hasta en la madrugada. ¿Hasta tarde? Uh-huh. Sí, también, ¿dónde más? Ah, una vez igual fui de eso ahí por ¿cómo se llama? Por Metro Hidalgo, saliendo, venden unos tacos de 5 por 25, ya sabes, los tacos ahí, sí, pero muy chiquitos, y sí me gustaron, y llenan. Bueno, no llenan, porque son chiquitos. Entonces yo me comí como dos órdenes y pagué 50 pesos, 10 tacos. Y estaban buenos. Bueno, no sé si han visto igual tacos de canasta. ¿Qué les decían? ¿7x10? Ah, también en el Chopo venden de esos de 7x10. Se me antojan mucho esos. ¿No te gustan los de canasta? No, sí, pero los de 7x10. Sí. Yo ahí afuera de Pino Suárez había una señora que te vendía 6x10. Muy feos los tacos. Uno tenía que probar para asegurarse que estaban feos. Están feos. ¿Ya no está? Qué valiente. ¿Ya no está? Sí, una que estaba con su interfón. Ajá, una vez pasé. Ahí sigue. Está, sí, con su interfón ahí. Sí, siempre traes su interfón así a todo lo que da. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? No sé cómo lograba de que estaban así bien dura la tortilla, pero bien grasosa. Entonces, como, ¿cómo rayos se le seca una tortilla grasosa, señora? Ajá. Pero los que están, los de la entrada de la catedral, no, es igual en Pino Suárez, hay una iglesia. Ah, ya sé cuál. Catedral. Sí, en al iglesia, lado del mercado de zapatos. Donde está, metido, está en la segunda salida del Metro Pino Suárez, la que está por la salida de dirección Isabela Católica. Ahí sales, no, a una iglesia. Está muy cabrón de ubicar esta iglesia. ¿Es una que está como sumida? Ajá, está como entre dos edificios y aparte la iglesia está sumida. Ah, ya, ya sé cuál. Exacto, ahí. Pero por ahí está feo, ¿no? Un culero, ¿no? Está puro vago. Ahí vivo. Ahí está la gente que amo. Ah, pero ahí venden tacos de carnita. De canasta. Hay un señor. Esos tacos sí son caros, son a 6 pesos cada uno. Pero el taco sí está muy bueno. Yo probé el de frijol y el de papa. Y sí le pone bastante. O sea, sí salen como dos taquitos normales en uno. Uh-huh. Y su salsa está bastante buena. Está deseable, está decente, ¿no? Es importante, ¿no? Que los tacos de canasta lleven su salsa verde, ¿no? Exacto. Y que está el, ¿cómo se llama? El taquero de canasta con su recipiente ese de mayonesa, ¿no? Ah, sí, el de mayonesa con su salsa. Ah, huevo. Si ¿Sí vieron este documental en Netflix de los tacos? La crónica del taco. No. Sí, yo sí lo vi. No, me gustó. El narrador me distrae mucho de todo lo que está pasando. En general me gusta mucho la fotografía, me gusta cómo manejan como toda la historia del taco. Ajá. Pero no me gusta para nada cómo narran así como la voz del taco. Bueno, sí, la fotografía de imagen está buena. La historia del taco al pastor no me gusta mucho. Le pueden haber sacado más. Son del Soncito, ¿no? Según dicen. Sí, el Soncito, según que es la primera taquería de la Ciudad de México. No lo dudo mucho. Según. Pero está bien caro ahí. Sí, pues ya ves. Es que como tiene varias sucursales y cosas. Está bien caro. La otra vez fui con unos amigos y creo que en 50 baros. Un taquito chiquito y una cerveza 60. Sí, el punto es pedir como el volcancito de la orden. No recuerdo cómo se llama. Creo que se llama el pastorcito. No recuerdo cómo se ve el platillo. Cuesta 99.20. Y pues se ve como una torre de carne con queso. Y ahí tú te vas taqueando. Ese es el platillo estrella. Honestamente no me gusta. Antes iba yo cada semana. No me gustaba mucho. Era muy caro. Yo los que voy luego son los. El sabor está muy X, ¿no? Exacto. Es como más bien un taco para turista, ¿no? El local está relativamente limpio, es fácil de ubicar y siempre tienen mesa. Pero el sabor de los tacos deja mucho que desear. Yo los que luego voy es al, ¿cómo se llama? A los Copacabana. Que están ahí en Copacabana. ¿Te gustan? Sí, los que están sobre. ¿La Caucpa, no? ¿Hay unos en la Caucpa? Sí, hay unos en la Caucpa y otros en Capitales. Ah, sí, en Capitales igual. En Cacahuatales. En Cacahuatales, ¿dónde es eso? En Cacahuatales es donde antes iba. También hay una versión que se llama el Copacabanito. Ajá, hay uno en Miramontes enfrente del Walmart. Sí, justo. Sí, pues está bueno, o sea, para el precio que te dan, están bastante aceptables. ¿Y nunca has ido a los Xotepingo? No, nunca he tenido la oportunidad. ¿Tú? No, lo siento. ¿No los conoces? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues son buenos, pero nada más que luego balacean gente ahí. Ya han balaceado como 3 veces ahí. Entonces, ¿el taco sí vale la pena la balacera? Sí. Igual, ah, no sé si conocen los tacos de aquí enfrente del claustro, los de tripa, ¿no? Que siempre está retacado de gente. Torito. Ajá. El torito está muy lleno. ¿Sí? Sí, no, está muy bueno. Pero está muy lleno de grasa, ¿no? No, está súper lleno de grasa. Yo honestamente prefiero los coyullos que están al lado de tizoncito. Ah, pero el de tripa, así doradita, crujiente, pero sí, sí vale la pena, ¿eh? Y lo, la ventaja es que abren desde muy temprano. Como pero ya tienen 8, dos sucursales, ¿no? Está el Torito y el Torito. Entonces, pues ya, pueden ir a las dos. No, yo no había oído de la otra sucursal. Sí, está al lado del Torito. Hay un restaurante de comida maya, ¿no? Sí, el de comida yucateca. ¿Yo fuiste ahí ya? Está muy bueno. ¿Sí? ¿Y está caro o no? Está el precio de comida yucateca. ¿Y ahí venden en Cacaxtlán? Pero bueno, de otras tiendas. ¿Ah, sí? O sea, ya como más yucateco, ya sin opinión. ¿Qué es el castacán? El castacán es... agarras el chamorro de la pierna de cerdo, ¿no? Y dejas hornear durante, ¿qué será? Unas 10 horas, 16 horas. Con canela, comino, pimienta, clavo. Y un buen de madre, o sea, un buen especia. Lo dejas ahí con la teca, horneando durante 10 horas. Queda muy bien, muy, pero muy suave la carne, pero muy bien condimentada, se lo recomiendo, es una prueba. Sí. Vaya, vaya. Vaya. Igual la cantina del Cabrito, no sé si lo ubican, cerca de la Universidad Lontes. Sí, hay varias, ¿no? ¿Eh? Hay varias universidades Lontes. Sí, pero... Sí, pero la de Londres, Londres, o la de Londres que está en México. Claro. No, bueno, es esta cantina, que es más bien como una cantina familiar, ¿no? Entonces igual venden taquiza de todo tipo. Una de sus especialidades es los tacos de gusano de maguey o los de chicatana. ¿Qué chicatana? Son hormigas, en Colombia las llaman como hormigas culonas, que son como las que tienen el trasero gigante. ¿Están chidas? Sí, están muy buenas. ¿Y no es caro? Eso sí, es porque es como, como es una cantina ya reconocida, entonces es un poco caro, pero hasta eso no. Yo creo que también es de gusano, ¿no? Es como caro. Ah, sí, el de... Eso no está más caro, creo. Sí, es muy caro. Sí. Pero sí, igual manejan una buena selección de mezcales. O sea, como para irte con el papá o el abuelo, pues está bastante chida esa cantina. Y siempre tienen como boleros y ese tipo. O sea, ¿música en vivo? Siempre tienen música en vivo. Y ya cuando, y como es familiar, justo tienen un espectáculo de mago. Ah. A eso de las 4 de la tarde. Okay. Muy gracioso. ¿Han ido a comer tlayudas a aquí es Oaxaca? Sobre la calle de Mónica. No. Hazte cuenta que sí con la tlayuda, ¿no? Mm. Es con la tortilla gigante. Yo he comido las que venden pero en Pino Suárez las señoras. ¿A poco le ponen así frijol? Luego le echan así como. Nopales con queso, ¿no? Ahí. Queso, jitomate, cilantro y un chingo de frijol. No, y un chingo de cebolla. ¿No te gustan? Sí, me encantan. Siempre que voy a Chapultepec, al Museo de Antropología, me encanta. Ahí hay como todo ese bazarcito, siempre va a haber una mujer que venda sus tlayudas. Van a estar los puestos de elotes, algunos tacos. Ahí está bastante bueno. Ya voy a ir, un día vamos. Grabamos allá, ¿no? Sí. Más sesión. No, pues hazte cuenta que este restaurante que está en Moneda, que se va aquí en Oaxaca, pues te venden comida oaxaqueña, ¿no? Te venden mole negro, mole amarillo, te venden... ¿Está bueno? Está neta muy, pero muy bueno y está económico. Y además... ¿Un mezcal? ¿Eh? ¿Mezcal? No, mezcal no. Solamente agüita de chilacayote, agüita de chocolate. Te venden como, también como de esos de hotelitos que hay de allá. Ah, ya. Y está muy bueno, neta. Creo que eso sería todo por esta sesión. Mi nombre es Antonio Vázquez. Espero que la sesión haya sido de su agrado y los espero la próxima semana. en Cocina al Vacío. Al vacío, ¿no? Al vacío. Y bueno, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias por haber hecho espacio en su agenda muy, pero muy ocupada. Sí, así es, compañero. Y bueno, sigan por la programación de Radio C. Escuchar más para entrar menos. Muchas gracias. Saludos.